Hola a todo el mundo, muy buenas al ciberespacio. Soy Rueda Morán, artista, músico, nacido en la ciudad de Santa Fe, Argentina. En realidad, hasta hace muy poco me daba a conocer como Gerardo Morán, que es mi verdadero nombre, pero recién en este año, 2014, comencé a promocionarme como Rueda Morán. Y lo elegí un poco porque, bueno, me gustaba el seudónimo, ese nombre artístico. Me ayuda a transmitir como una idea de estar constantemente en movimiento. Y Rueda Morán lo veo como una especie de arenga personal donde hay como una voz interior que me dice: Rueda Morán, vaya Morán, avanti Morán. Esa idea. Y en definitiva es un nombre también que me permite reflejar esa idea de un tipo laburante del arte que va rondando por distintas vertientes y expresiones artísticas. ¿Dónde están mis manos? ¿Y dónde mi actitud? Este es justo el día que no te pedí. Toda mi vida giró y gira alrededor de la obra artística. Siempre pinté, hice teatro, hago canciones. De alguna manera, no sé de dónde viene, pero siempre hay como una necesidad interior de generar cosas artísticas, obras. Una obra de arte o una canción pueden hacer de distintas maneras. Me acuerdo que cuando empecé a trabajar con una canción que se llama Mitad del Paraíso, el disparador, la palabra disparadora para esa canción era recorrido. Entonces yo sabía que tenía que hacer una canción donde hablara de un personaje que tuviera que ir dando vueltas de aquí para allá. Tomando mates en el pasto con un par de mosquitos, se iba la tarde hablando de amor. 44 grados como un gran experimento, lo que ayer fue un diamante hoy se vuelve carbón. Agobiado por el fuego, eché a volar junto a los patos, a la orilla del río a buscar bendición. Y hacia el filo de las cosas que uno pierde sin sentido, al nadar en la corriente me acordaba de vos. Y en tu recuerdo se abría el cielo, con la ironía que atravesaba la oscuridad, y así encendí la mitad del color del paraíso y descubrí que este lugar no está hecho para mí. Fui a sembrar la semilla de la solución y encontré aquel viejo árbol que peleó por su destino y en su voz se le oía una antigua canción. se abría el cielo. Con la ironía que atravesaba la oscuridad, y así encendí la mitad del color del paraíso y descubrí que este lugar no está hecho para mí. Y así encendí la mitad del color del paraíso y descubrí que este lugar no está hecho para mí. Atravesaba la oscuridad y así encendí la mitad del color del paraíso y descubrí que este lugar no está hecho para mí. Y así encendí la mitad del color del paraíso y descubrí que este lugar no está hecho para mí. Otra canción, por ejemplo, es Bella Confusión, que nace a partir de una película de Fellini. Ahí llega el desfile por la vereda de la Bella Confusión. Enigmas en la dulce marea de una duda existencial. Las preguntas van cruzando lentamente, alumbrando de cartón, invitándonos a enredarnos en un baile de luna llena, insistiéndonos, arrojándonos en un vuelo de se abre un pasillo por la avenida de la nueva sensación. Avanza y exhibe su preguntas van cruzando lentamente, alumbrándonos con su fuego de cartón, invitándonos a enredarnos en un baile de luna llena, insistiéndonos, arrojándonos en un vuelo de sinceridad. Se abre un pasillo por la de la nueva sede. Bueno, hay siempre miles de disparadores. A veces es un accidente o un sueño, por ejemplo, que me ha pasado que he soñado con la melodía de una canción, me he levantado y la he grabado. Y la última respuesta que podría dar a cómo nacen las canciones es que no tengo la menor idea. La primera vez que subí a un escenario fue para cantar una canción de Luis Alberto Spinetta, Plegaria de un niño dormido. Y los días previos a esa actuación empecé a tener ataque de tos. Y yo decía, yo pensaba, uy, acá no voy a poder cantar porque no, imposible. Eran los nervios, tanto que me presenté como buenas noches, soy Morán y tengo tos. Y al segundo que empecé a cantar desapareció la tos por arte de magia. Bueno, yo creo que me di cuenta que el escenario me gustaba mucho y me gusta mucho. Porque el trabajo del pintor de alguna manera... Yo que he pintado todo el tiempo, es un trabajo solitario, tranquilo, que está uno trabajando dentro de su taller. Yo de mi lado, por supuesto, tengo siempre la radio, la música presente, pero es un trabajo íntimo, tranquilo, y el último paso es la presentación del cuadro frente a al espectador, frente a un público. Y la música, como el teatro también, tiene esa cosa vertiginosa frente al espectador, tiene esa adrenalina que las primeras veces que yo me subí al escenario yo pensé, esto, verdaderamente esto es lo que a mí me gusta y lo que yo tanto tiempo andaba buscando en la obra de arte. Creo que muy diferente a lo que es el arte de pintar, el arte de dibujar. La canción la veo como esa imagen de una flecha lanzada y que no tiene vuelta atrás. Patas de rana, voy flotando en el cielo, llegando al cenit. Llegando al cenit. Hay obras que a uno lo acompañan todo el tiempo, canciones y discos que siempre están sonando en el reproductor de música, obras que uno llama obras monumentales, canciones, discos. Hay unos cuantos artistas que todo el tiempo estoy revisitando y escuchando. Por ejemplo, de Mercedes Sosa, bueno, casi toda su obra, pero el disco que más escucho y que más me gusta escuchar muchas veces es Será Posible el Sur, editado creo que en el 86. Silvio Rodríguez, el disco Silvio, por favor, qué obra, qué genial. Silvio y Mujeres también. Y después... por supuesto aparecen Charly García y Luis Alberto Spinetta con una enorme cantidad de canciones, con casi toda su obra. Creo que a veces el que más escucho son Clics Modernos y Parte de la Religión, Serú Girán, La Gracia de las Capitales, Vida de Sui Generis, son fantásticos. Tester de Violencia de Luis Alberto Spinetta. Bueno, y por supuesto están los Rolling Stones y los Beatles. Son autores que uno escucha recurrentemente, periódicamente, todo el tiempo lo está volviendo a escuchar. De los Rolling Stones está Let It Bleed, una obra fantástica, que está Give Me Shelter, como una canción que es un mazazo. a la cabeza. Pero uno tiene el corazón puesto en los Beatles. Entonces hay discos, hay CDs que todo el tiempo uno lo está escuchando. Uno de ellos es el Sargento Pepper y el otro es Abbey Road. A tal punto que cada vez que yo arranco un cuadro, por ejemplo, para pintar, siempre está sonando Abbey Road. Y tengo la alegría, como todo fanático, de tener a ese disco como un CD, como un cassette y como un disco de vinilo. En el mundo del arte, en el mundo de la música, uno siempre tiene muchos sueños, muchas aspiraciones, muchos objetivos. Creo que un sueño próximo a cumplir y un deseo próximo y un objetivo más que nada a cumplir será el de recorrer la Argentina, mi país, mostrando mis canciones. Creo que ese es una idea que hace mucho me viene acompañando y quiero llevar a cabo, en definitiva. Tal vez visitar más adelante países latinoamericanos y así el mundo, Europa, qué sé yo. Otro sueño que uno tiene, que tal vez es más ambicioso y capaz que intangible, que uno tal vez nunca pueda llegar a darse cuenta si se cumple o no, es el hecho de llegar a dejarles algo positivo, modificar algo en la vida de la gente, modificar algo en la vida de la persona que está escuchando, en el espectador. Creo que puede ser como ambicioso y demasiado pedir, pero yo creo en el poder transformador del arte. Creo que la obra puede aportar algo en la vida de la gente, en la vida de las personas. Bueno, lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Me ha modificado la vida también a mí. Y en definitiva, esa es una de las razones por la cual uno está trabajando en esto y sigue componiendo y haciendo canciones y haciendo obras. Bueno, hace muy poco tiempo, más o menos, año 2011-2010, empecé a gestar la idea de sacar un disco, un disco con canciones propias. Me acuerdo que había hecho un recital con canciones de otros autores y dije, bueno, el próximo paso será mostrar canciones mías. Y en el año 2011 empecé a componer las canciones que en el año 2012 al final terminé de mostrar. Elegí una palabra muy cortita y muy chiquita para mi primer trabajo musical, que es desde, jugando así un poco con la idea de desde este lugar, desde este día, el espacio y el tiempo. Llamé a amigos, a Florencia Di Benedetto en el bajo y a Pablo Minem en la batería y en la percusión. En el disco yo canté, hice coros y toqué la guitarra y el piano. Fue grabado en el estudio Sonic Wave de la ciudad de Santa Fe, el estudio de Marcelo Cornut. Y bueno, escribí, por ejemplo, yo tengo un textito que habla un poco acerca del porqué, del nombre, que dice: desde es una marquita en el tiempo y en el espacio, donde hay un antes y un después, una vuelta de tuerca o un darse cuenta, un abrir y cerrar de ojos para limpiar la mirada y buscar nuevos paisajes. Es un capricho, o un sueño y una realidad. Un deseo y un camino emprendido hace ya mucho tiempo de manera intuitiva y racional,